Mesa. Ahí se levanta y va al baño. Encierra la puerta del patio. Y se aleja muy despacio. Y cuando va a trabajar. González, por favor, administración. Señores, para secretario de viajes de colectivo, tengo usted. Buenas noches. Aquí le empezamos a entregar, pero pronto, pronto. Hola. Llega a su casa y es temprano. Pero igual está cansado. Y para no sentirse solo, enciende la televisión. Hola, Susana. Hola Susana, Ana Banana. Hola Susana, te estoy llamando, yo quiero hablar. Jugar, hablar, quiero jugar. Yo quiero hablar con alguien, no quiero hablar. ¿Cuánto paga Susana? Millón. ¿Millón de qué? De dólares. Y el caño también. ¡Ja! Él no escucha, no lo llama. Y se hace un mate y va a la cama. Y se siente poderoso. Manipulando el control. Pasa a pensar. Pasa a pensar. Ciencia. Me gustaría saber en qué va a terminar. Algunos de nuestros abuelos nos cuentan. Tenemos que aprender de ellos. por ejemplo, hoy el mundo médico. ¿Cómo está ese coro, eh?